de Leopoldo Marechal. En el programa de esta noche íbamos a hablar también de una de sus novelas importantes, de las dos grandes novelas que lo destacan. Una es Adán, Buenos Aires, y la otra El banquete de Severo Arcángelo. Esta noche era el plan original hablar sobre El banquete de Severo Arcángelo, pero la falta de tiempo para preparar el tema nos lo impidió. De modo que vamos a comenzar con Marechal. Y la segunda parte del programa, bueno, la segunda parte ya la voy a anunciar en su momento. Leopoldo Marechal nació en Buenos Aires el 11 de junio de 1900 y falleció el 26 de junio de 1970. Fue un poeta, dramaturgo, novelista y ensayista argentino, autor de una novela importantísima en la historia literaria de nuestro país, Adán, Buenos Aires, una de las novelas más importantes de la literatura argentina del siglo XX. Durante su niñez, todos los veranos viajaba a Maipú, en donde los amigos del lugar lo apodaron Buenos Aires, todo junto, Buenos Aires, debido a ser el único niño que iba a esa zona. Fue bibliotecario, maestro, profesor de enseñanza secundaria y en la década del 20 formó parte de la generación que se nucleó alrededor de la revista Martín Fierro. En la primera etapa de su vida literaria prevaleció la poesía. Publicó Los Aguiluchos en 1922 y Días como flechas en 1926, inclinándose hacia el vanguardismo, pero sus odas Para el hombre y la mujer en 1929 afirma su voz propia y el equilibrio entre la novedad y lo clásico. Con este libro obtuvo el primer premio municipal de poesía. En 1926 viajó por primera vez a Europa, donde trabó amistad con importantes intelectuales y pintores como Picasso, Héctor Basaldúa y Antonio Berni. En 1829, nuevamente en París, se estableció en Montparnasse y frecuentó a Aquiles Badí, Alfredo Bigatti, Horacio Butler, Juan del Prete, Raquel Forner, Víctor Pizarro y el escultor José Fioravanti, quien luego esculpiría el busto del poeta en bronce. A fines de 1929 vuelve a París, ciudad en la que inicia su novela fundacional, Adán, Buenos Aires, que publicaría recién en 1948, luego de muchos años de elaboración. Primero la cinta lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos sufrir los dos. Despreciándome tal vez sin soñar, que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. porque sí que el despecho te cegó, como a mí, sin mirar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Porque sí que el despecho te cegó, como a mí, sin mirar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Susana Rinaldi, Romance de Barrio. Leopoldo Marechal obtuvo en 1941 la más alta distinción que otorga el país, el primer Premio Nacional de Poesía, con sus libros de poesía Sonetos a Sofía y El Centauro, ambos publicados en 1940. La publicación de Adán Buenos Aires en 1948, exceptuando el comentario elogioso de Julio Cortázar y algunas otras voces entusiastas, como las de los poetas Rafael Esquirru y Fernando de María, a quienes dedicaría respectivamente la alegropopeya y la poética de su Heptamerón, pasó en principio completamente inadvertida. Las cuestiones políticas no fueron ajenas a los motivos, considerando la abierta simpatía del escritor hacia el peronismo, en cuyo gobierno siguió trabajando en el campo de la educación y de la cultura. En Adán Buenos Aires, el periplo simbólico que emprende el poeta Adán, protagonista, 3 días antes de su muerte por la geografía urbana y arrabalera de un Buenos Aires metafísico, retratando en el camino a algunos reconocibles personajes de la literatura de entonces y tocando registros que van del humor a la epopeya, con un lenguaje eximio y por momentos deslumbrante, calaría hondo en la sensibilidad argentina de las del siguientes generaciones de escritores. En el fondo de la noche, la barriada se entristece cuando en la sombra se ve el rumor de una canción. Paisaje de barrio turbio, chapaleado por las chatas, que al son de 100 serenatas perfumó su corazón. Volando en el callejón, al rumorear la borbona junto a la paz del malvón, y al evocar en la noche voces que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido la del vallador. Pobre mi madre querida. Adán Buenos Aires es también una novela en clave. Detrás de los personajes principales se puede reconocer a escritores y miembros de la vanguardia porteña que el autor conoció en su juventud. Así, la figura del astrólogo Schulze se advierten los rasgos de la personalidad del artista Sul Solar y en el filósofo Samuel Tesler a Jacobo Fishman, poeta judío converso al catolicismo. Borges, quien fue amigo de Marechal en su juventud, pero que se alejó de él a causa del peronismo, es visible en un poeta cegato y aficionado al criollismo, denominado en la novela Luis Pereda. El intelectual nacionalista Raúl Scalabrini Ortiz está retratado con el petiso Bernini y Victoria Ocampo aparece caracterizada en el infierno de la lujuria en la figura de Titania. Estrofa de Bettinotti rezongando en las esquinas, tristeza de Chabuchina que jamás te olvidará, angustia de novia ausente y de madre abandonada que se quedaron grabadas en tu vals sentimental. Mariposa de alas negras volando en el callejón al rumorear la borbona junto a la paz del balcón, en la noche voces que el tiempo llevó, va surgiendo del olvido. Bettinotti, el payador, pobre mi madre que Susana Rinaldi, Bettinotti. Leopoldo Marechal escribió dos novelas más: El banquete de Severo Arcángelo en 1965 y Megafón o la guerra en 1970. Esta última estaba en la imprenta cuando Marechal falleció ese mismo año. A diferencia de otros grandes contemporáneos como Jorge Luis Borges, Manuel Mujica Lainez, Julio Cortázar, Ernesto Sábato, la fama de Marechal no era tan conocida en el exterior, con la excepción de Cuba, donde el poeta viajó en 1967, invitado por el gobierno cubano para ser jurado del Premio Anual de Literatura que otorga la Casa de las Américas. Cuando Juan Domingo Perón fue elegido presidente en 1946, Leopoldo Marechal ocupó la Dirección General de Cultura y luego el de Enseñanza Artística, siendo cercano a las ideas del peronismo y donde permaneció hasta el golpe de Estado de 1955 que impuso la dictadura autodenominada Revolución Libertadora, que se caracterizó por la persecución política al peronismo y la censura. Durante las sucesivas dictaduras de Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu, permaneció proscripto, militando activamente en la resistencia peronista. En 1956, Marechal redacta junto con el general Juan José Valle una proclama denominada Al Pueblo de la Patria. Sin embargo, su Adán Buenos Aires, publicado en 1948, está considerada por muchos como la novela fundamental de la literatura argentina.

eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Cacho Castaña, Café La Humedad, está transmitiendo el sitio FM, su programa nocturno de viernes por la noche, música y literatura. En la primera parte del programa hemos presentado a un importantísimo escritor nacional, don Leopoldo Marechal, que ha sido ignorado mucho por las crónicas y la historia oficial debido a su activa militancia en el peronismo. La Revolución Libertadora prácticamente lo borró de los libros de historia y de la literatura en las escuelas. Por eso toda una generación no conoció prácticamente la existencia de Marechal. Recién se lo pudo reflotar por la importancia de sus obras a partir de los 70, cuando las nuevas generaciones, o de los 60, cuando las nuevas generaciones iniciaron la revisión de todo lo que venía sucediendo en el país. Podemos decir que Marechal fue uno de los escritores perseguidos por su ideología, en este caso la ideología peronista. Ahora vamos a dedicar la segunda parte del programa a otro poeta que también fue perseguido, pero por otra ideología, en este caso por haber sido comunista. Estamos hablando de un querido poeta que es don Armando Tejada Gómez. Nosotros ya hemos hecho un programa dedicado exclusivamente en un homenaje musical a don Tejada Gómez, pero hoy vamos a ver otra faceta de este poeta. Primero vamos a tomar de ese homenaje musical que hicimos una pequeña presentación de Tejada Gómez y luego yo, que no soy un gran recitador ni un buen lector de poesías, pero sí voy a leer algunas poesías de Tejada Gómez que nos marcaron en nuestro tiempo. Así que vamos a empezar primero recordando aquel homenaje que hicimos allá por el mes de marzo del año pasado a don Armando Tejada Gómez. Solamente un ratito, necesito tomar de ahí la presentación que hicimos en aquel momento. Iniciamos a continuación el homenaje musical al poeta argentino Armando Tejada Gómez. El programa homenaje contendrá comentarios sobre su historia, su vida y sus actividades tanto literarias como políticas. Pasaremos también poemas recitados por él mismo y poemas grabados por autores musicales como César Isela, Mercedes Sosa, el Quinteto Tiempo, en fin, todos aquellos que lograron interpretar la poesía de Tejada Gómez y darle el contenido que quiso imprimirle el movimiento del Nuevo Cancionero, que integraron junto a Matus y a Mercedes Sosa en los comienzos de esta última intérprete, como ya lo vimos en el programa homenaje que dedicamos a ella. Armando Tejada Gómez nació en Mendoza, en el seno de una familia de descendientes de huarpes, trabajadores rurales de muy escasos recursos. Fue el anteúltimo de 24 hermanos.

vine a nutrirme de asombro. En mi niñez recuerdo, me anegaba lo bello como un agua sencilla. Ni siquiera recuerdo cuándo dolió primero esta sangre que llevo. No hay una fecha exacta de mi arribo al espanto. Entraba a los misterios como Juan por su casa y andaba enloquecido de tanta maravilla. Todo esto sucedía de manera inocente. No escuchaba el crujido cuando las roturas del día ni el dolor de los árboles gastados por el viento. Simplemente crecía, con la simple opulencia de un fruto en el verano. Ni siquiera sabía que lo hermoso era hermoso. Mi padre inaccesible con su sombra gigante, mi voz que no sonaba aún, sino por dentro, el aroma a regazo que envolvía a mi madre. Era como el reverso de la muerte y el grito. Andaba por la vida húmedo de milagro. No digo que recuerdo, pero mi país era casi de un verde siempre. Por donde uno anduviera, lo seguían los árboles. El canal rumoroso lo partía en el medio y luego se perdía por los cañaverales. Mi país era bueno, loco de puro brillo, lleno de sol, maduro, con sus lentos caballos. El agua, madre y greda, verde de yerba mota, nos lavaba el racimo de las uvas moradas. Jugábamos al río con el canal crecido, robábamos duraznos de corazón dorado, hacíamos fogatas altas, como nosotros, y esperábamos siempre que sucediera algo. Allí supe que puede suceder lo increíble apenas uno quiera penetrar y habitarlo, y solo estar y estarse padeciendo el misterio, quietecito, en silencio, sometido al silencio potente de la sangre. De esa verde memoria es que conozco el llanto. Traía un pan enorme. Detrás de mí la tarde se iba poniendo pálido. Entré en el callejón desenredando un silbo que quería prender y que no había caso. Fue cuando abrí la puerta que el llanto se me vino. La casa estaba llena de ese clamor extraño. Nadie me vio. Era el grito, su primer estallido. Mi madre como un trapo con el rostro en las manos. Mis hermanos, el perro, la soledad más terca y el miedo, el lento miedo cavando en mi garganta, de golpe el llanto crudo, su jauría en mi casa. ¡Papá!, grité, ya herido por el miedo y el grito, y me volví a buscarlo sin saber que lloraba. Cuando entré al callejón, la tarde ya era vieja. Yo corría aterrado en busca de mi padre. Después regresé al llanto, solo como el olvido, y un gran rito de sombras me aguardaba en la casa. Se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. César Isela, canción de las cosas simples, poema de Armando Tejada Gómez. Ustedes vieron que los nombres que se le ponen a los chicos tienen etapas, tienen épocas, tienen moda, tienen momentos en que se generan. Pues bien, en los 70 hubo un hombre que surgió vinculado a Armando Tejada Gómez. Fue el nombre de Florencia. Mi hija mayor tiene ese nombre, Florencia, en homenaje a un poema de don Armando Tejada Gómez dedicado a su madre de origen indio, como dijimos al comienzo del programa, se llamaba doña Florencia Arboleda. Yo voy a leer el poema que Armando Tejada Gómez dedicó a su madre. Lamentablemente lo busqué grabado por él, por su voz, por su imponencia, por la forma hermosa que tiene de recitar, pero como no lo pude encontrar, no me queda otro remedio que leerlo yo, con mi voz y con mi estilo. Doña Florencia Arboleda se llama el poema. Sobre los ríos secos donde cae la tarde, chamuscada de infinito sobre las situaciones del silencio y las crepitaciones del olvido. Allí, donde las cosas tienen tiempo y se detienen a buscar su sitio, vive doña Florencia. Madre y árbol, calendario de sauces, mapa vivo, relatando al país porque sus ojos le han visto el nacimiento a los caminos. Se la ve mineral cuando amanece, ancha la voz y vegetal las venas, alzada sobre el día lentamente, cruza la luz morada de la tierra, como cuando va el sol, las vidas haciendo parpadear la primavera, la presencia habitando todo el aire y la sombra cavando en la leyenda. La arboladura de su mano ampara el hecho nacional del cancionero, porque hubo comisarios, milicadas, biblias del hambre, generales, cepos, guerrillas de patrones, lenguaraces, comparsa electoral, domingos ciegos. En tanto, su semilla iba a lo alto y sus hijos cruzaban el invierno y la patria era pan y la mercaban a pequeña traición y bajo precio. ¿Qué memorias no guarda su memoria cuando agita las aguas del silencio? Su boca nombradora sabe lunas, historias, sin historia en los sucesos. De tanto padecer gobernaciones, ya la esperanza se le ha vuelto hueso, pero para durar, para que aguante traiciones y promesas milagreros, ya no le quedan rumbos que no sepa la paciencia sin llanto de su empeño, donde el país es padre, campesino, suburbio numeroso, viento nuevo. ¿Cómo van a voltearle la esperanza si es lo más arbolado de sus sueños? Su idioma sale lleno de habitantes a poblar los rincones del poniente, cuando la tarde es roja como un gallo gastado de empinarse en su vertiente. Entonces, cada cual vuelve al oficio donde estaba esperándolo la suerte y regresa el paisaje fallecido, los antiguos lugares de la gente, la calle que no está, que se ha perdido buscándole vecinos a la muerte. Déjenla, que a dos manos nos relate los duendes asolados de la siesta, cuando se fue a penar Climaco Ahumada por el martirio seco de Panquegua, o aquella vez de sangre y madrugada que se cayó al rocío el guitarrero y empezó a tonadear allá debajo con la voz dada vueltas al silencio. Nada puede olvidar, nada la olvida. Escúchenla tutearse con el tiempo. ¡Ay, Florencia Arboleda, madre nuestra, cogollito del aire, sol por dentro! Tu condición de cobre me da vueltas como un río de aromas por el pecho. Quédate en el lugar donde los vientos se ponen milagrosos de copleros. Guárdate la tonada en tus labios, tiene pájaros míos prisioneros, porque hay mucho que andar y andar cantando, en tanto viene el día y dice andemos. El sol despierta en la zafra, en la escarcha del cañaveral, y en el dulce rocío del agua baja el viento a cantar. Cuando el brazo zafrero derriba el oscuro sabor del jornal, el día enciende en la caña de mi Tucumán, y en el aire de un silbo andariego la mañana se va a jugar con el chango, dejé esperando allá en Mamaya. Cuando la luna zafrera se queme en las carpas de tanto soñar, subirá por la sangre de un grito su tambor a golpear, pa' que se haga esperanza el amargo almíbar del cañaveral. La luz meta del machete cantando por los tallos va, y en el sordo crujido del carro agoniza un zorzal. Cuando suelta el camino lengua sedienta por el arenal, la tarde oscura de azúcar se apaga ya en el naranjal, y en la sombra frutal del aroma sueña mi Tucumán, porque adentro es su noche. La frase me pongo a cantar.

se me olvidó. César Isela, Canción de Lejos. De este modo finalizamos nuestro programa nocturno del viernes 19 de febrero. No quiero ser reiterativo, pero voy a repetir que este programa lo hemos tenido que un poco improvisar porque tuvimos un corte de luz muy prolongado durante toda la mañana que nos impidió preparar bien nuestra programación. Por eso hemos armado este programa con dos facetas. Por un lado, Leopoldo Marechal, y por otro lado, los poemas de Armando Tejada Gómez, algunos de los cuales tuve que no recitar, sino leer yo mismo, porque no pude encontrar los recitados originales de don Armando Tejada Gómez. Quedamos en deuda con ustedes con el resumen del Banquete de Severo Arcángelo, que lo haremos en algún siguiente programa nocturno de los viernes, porque es un libro que prácticamente se inscribe en algo parecido al realismo fantástico de Buenos Aires, en este caso, ¿no? Pero un cierto realismo fantástico, un increíble banquete organizado, ya lo vamos a contar el resumen con detalles, porque vale la pena, porque estoy seguro que después que escuchen el resumen muchos de ustedes van a salir a buscar el libro para leerlo, porque es apasionante. Muchísimas gracias por la atención que nos han dispensado. Los esperamos mañana a partir de las 12:15 del mediodía para el programa Desde el Mangrullo. Buenas noches, muchas gracias, hasta mañana. Chau.